pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos todos a una nueva emisión de nuestro programa Economía Política Econo Nuestras, aquí en la primera radio sindical de Chile, la radio La Voz de los Trabajadores. Como siempre, abrimos mandando un fuerte abrazo a DJ Clotario, que nos acompaña ahí en las perillas, y como siempre también transmitiendo desde la sala Clotario Blest, aquí de la CGT, ubicada aquí en Santiago de Chile. En el día de hoy vamos a hacer un repaso por todo lo que ha sido la contingencia. Ya lo estábamos publicitando por lo que es las redes sociales. Entre otras cosas, veremos un poco de lo que ha sido esta irrupción de una campaña del terror en términos económicos, particularmente desde el ministro de Hacienda, pero lo estaremos analizando también desde otras perspectivas. Estaremos hablando del tema de las AFP, que también ha estado en el ojo de huracán estas últimas semanas. Por otra parte, hablaremos del paro nacional que está llamado para el día 26 de junio, esto justo después o una semana después de lo que fue las protestas de la semana anterior en torno al nuevamente al tema de la educación. Y finalmente nos pegaremos un viaje, nuestra cámara viajera, en una versión de Econonuestras Gigantes. Estaremos recorriendo distintos rincones del mundo, principalmente porque han pasado hartas cosas interesantes. Estaremos por Grecia, Turquía, Brasil, terminando ahí por el imperio mismo, Estados Unidos. Pero para comenzar, quería comentarle algunas cosas que hemos estado compartiendo también en Facebook. De hecho, poco antes de venirme para acá a la radio, había publicado una noticia donde se cubría una entrevista a Rodrigo Villablanca, que es un líder de Aguita, de allá de la zona de la tercera región, un líder de Aguita levantado contra Pascual Ama, y que fue de hecho un artículo que nos recomendaron que comentáramos acá, y justamente había un párrafo en particular que quería comentar con ustedes, que decía: ¿crees que los minerales no hay que explotarlos? ¿Que esos recursos no debiéramos aprovecharlos?, le preguntan. Y esto se los digo porque creo que la respuesta cubre mucho más allá de lo frío que nos han enseñado o mal enseñado, digamos, a comprender las situaciones que nos rodean, en particular sobre lo que es la economía, está hablando de recursos. Creo que esta es una visión mucho más del respecto al buen vivir, más un poco más íntegra. Y él dice, por supuesto que sí, o sea, que hay que explotar los minerales, que los recursos hay que aprovecharlos. Y dice, no estamos en contra del desarrollo, pero mientras no tengamos las tecnologías para explotarlos a gran escala de una manera sustentable, dejémoslos ahí nomás. A pequeña escala sí, dice. Hoy la minería trata de extraer lo más rápido posible, ahí hay que cambiar ese modelo. Chile es un país minero, pero tiene que hacerlo en armonía con el entorno y las comunidades. Por otra parte, también dentro de este mismo, de este enfoque que uno podría decir sentido común, aunque hoy en día de sentido común es como hablar de normalidad, no son palabras que nos puedan servir un poco cuando las voces son más bien las disidentes, y en un país tan enajenado como este son prácticamente las minoritarias, pero también en cuanto a sensatez, y especialmente en torno a lo que tratamos de fomentar desde esta radio sindical, desde este espacio clasista de comunicación radial, es también, y que a quién le vamos un poco a dedicar, quizá en memoria suya, este programa de Roberto Bolton, que falleció la semana pasada, uno de los curas obreros. Nosotros en Econonuestras, en particular, habíamos escrito un artículo sin siquiera ser católicos o estar cercano a la religión, pero en la cual se hablaba un poco el tema de los curas obreros a raíz de la muerte de Pierre Dubois. Y de hecho lo invitamos a revisar ahí en www.econonuestras.cl lo que fue ese artículo escrito allá por octubre del año pasado. Y de ahí queríamos extraer un pequeño párrafo que creo que sintetiza muy bien nuestra opinión respecto, en este caso, de lo que fue el fallecimiento de don Roberto Bolton, allá cura obrero de Villa Francia. Dice, en momentos en que los pilares de la República, estados, partidos políticos, fuerzas armadas, empresarios, y las iglesias, en especial la católica, están bajo un creciente cuestionamiento, nuestra idea no es interpelar a la institución religiosa, sino aprovechar de construir nuestra propia moral y dejar de darle importancia, una importancia que hace tiempo debió perder como dueños de la moral, y quedarnos con el testimonio de la acción u obra de personas como Mariano Puga, Pepe Aldunate, Pierre Dubois y en este caso Roberto Bolton, entre otros, quienes serán recordados por su justicia y valentía en un vínculo directo con el pueblo por sobre su pertenencia a una iglesia que es lejana, moderada y por lo mismo injusta. Ya lo dijo Pierre Dubois, casi como una respuesta a lo que fue en esa época una carta de la Conferencia Episcopal criticando el neoliberalismo, decía, la justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta. Bueno, y hablando de injusticias o del uso del lenguaje, pero para hacer todo lo contrario a lo que hablamos recién de Rodrigo Villablanca, este líder de Aguita, o Roberto Bolton, este cura obrero, es, y que voy a hacer esta simple mención antes de ir a nuestra primera canción, es lo que dijo Longueira de visita en Copiapó respecto a los inmigrantes. El señor Pablo Longueira, alias Por un Chile más justo, ya salió un video por ahí criticando que no sé qué se referirán con justicia, si él piensa que debe ser más justo, es como si dijera que lo que hay hoy en día tienda a la justicia, tomando las palabras que mencionamos recién de Pierre Dubois, donde la justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta, de verdad no sabemos en qué mundo vive el señor Pablo Longueira, bueno, efectivamente sí sabemos, en el mundo de los patrones, ¿no? Pero lo que hizo en esta ocasión fue, bueno, esos rasgos de fascismo incipiente que uno no debiese dejar de reconocer cuando lo escucha, porque es necesario, no solo en el campo de las ideas, sino también en el campo de la acción, ir deteniéndolo en sus etapas más primitivas, dice, y culpando, porque esa es la forma, culpar, siempre culpar, y por otro lado culpar a los vulnerables, a los vulnerados de sus derechos, a los desprovistos de sus capacidades de organización, en este caso, a los inmigrantes, a quienes trata de ilegales y de ser los culpables, ¿ya? De quitarle fuentes de trabajo a los chilenos. Por lo mismo propuso, allá en el norte, chico, regular cómo ingresan los extranjeros y cuándo queremos que ingresen. Curioso, curioso esta visión, este fascismo, ahí que fue develado por los medios en una declaración del día de ayer del presidencial Longueira, allá de visita en Copiapó. Bueno, y para ir comenzando, una canción dedicada, bueno, para todos los hijos de esta tierra, aquellos que no reconocen fronteras, aquellos que valoran el tránsito de los seres humanos, bueno, y el resto de lo vivo, por sobre aquello muerto, por sobre el capital, las mercancías y los dineros que sí fluyen libremente. Le vamos a dedicar esta canción, como decía anteriormente, a Rodrigo Villablanca, a Roberto Bolton, en memoria de él. Esta canción se llama Hijos del Sol y es de la banda argentina Animal, que quiere decir abusados nuestros indios murieron al luchar. Vamos con Hijos del Sol y ahí volvemos después a seguir conversando. Bueno, y para comenzar les quería comentar, es un tema que quería conversar específicamente aquí en Economista, que tiene que ver con la campaña del terror, como fue titulada por algunos, emitida en boca del ministro de Hacienda, que empezó a culpar a ciertas demandas, incluso a ciertas propuestas, que tampoco son grandes o gran revolucionarias propuestas, pero para culpar a una economía que potencialmente podría desacelerarse. Esto ocurrió en el Encuentro Nacional del Comercio, que se realizó en Casa Piedra, y donde Felipe Larraín, nuestro actual ministro de Hacienda, advirtió que, abro comillas, ya estamos empezando a ver los efectos en la inversión de esas propuestas que incluyen Asamblea Constituyente, AFP Estatal y un paquetazo de impuestos. Todo eso lo firmó diciendo: hay que hablarle al país con franqueza y no solamente hacer las propuestas, sino que ver cuáles son las consecuencias que tienen esas propuestas. Bueno, esto tiene muchas lecturas. Evidentemente la primera está tipo campaña del terror, es decir, mejor dejemos las cosas como están, porque si no las seguimos haciendo como están, esto se va a ir a las pailas, por decir una manera. De hecho, Iván Auger, en El Mostrador, decía: al parecer el doctor Larraín, en nombre de la ciencia económica aplicada al desarrollo, estima indispensable una constitución impuesta por el terror y no por los votos ciudadanos, leyes tributarias que beneficien a evasores de impuestos en vez de emprendedores, y que el gobierno ni siquiera compita con el sector financiero privado en seguridad social. Pero bueno, evidentemente esto hay que agarrarlo desde otra perspectiva. Hay que saber darle esa lectura de lo que quiere emitir quien maneja las plata aquí en el país. Los dichos no pueden entenderse como una preocupación solamente técnica. Aquí hay un cálculo político. Como dice un editorial que salió publicada en El Mostrador y que recogemos para compartirlas con ustedes, dice: sus palabras obedecen una decisión política adoptada por el oficialismo de utilizar el miedo de la población a un desastre económico para así paliar la eventualidad de una mala performance electoral a fin de año. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasaría esto? Porque el actual escenario ha incluido una cierta ralentización del crecimiento, es decir, ha disminuido ligeramente un poco, pero justamente una de las preocupaciones tiene que ver con la inversión. Entonces esto sirve un poco para adelantarse y decir que los capitales transnacionales de los ricos que vienen a invertir a este país se asustan con nuestras propuestas, no sé, en su interior debe pensar propuestas socialistas y que seguramente deben estar culpando el pacto PC-Michelle Bachelet, como si el PC o Michelle Bachelet realmente fueran propuestas socialistas o propuestas comunistas de per se, porque no lo son, y creemos mucho más en el comunitarismo de aquellos trabajadores organizados desde abajo, no como ellos haciendo pactos desde arriba y siempre pactando con las élites de este país. Así que, bueno, es un poco el puzzle, un poco el ajedrez que juegan arriba en el poder, pero desde acá abajo nos parece bastante absurdo y molesta mucho esta campaña del terror, ¿ya? Y especialmente, cuando uno se pone a desmenuzar un poco, tiene que entender que esto es una tradicional receta que usa el poder para, digamos, contener un poco los vientos de cambio o de movilización social. Esa contención se hace a través del miedo, la tensión, el temor impuesto en la ciudadanía, bajo la premisa de que algo malo puede suceder, aludiendo generalmente a los peligros para la economía y el bienestar de la población. Como dice esta editorial del Mostrador que estamos compartiendo con ustedes, dice, abro comillas, lo que persigue es aquietar a la sociedad mediante el temor y obligarla a que acepte situaciones que en un marco normal de circunstancias políticas serían rechazadas. Esto nos recuerda ese documental La Doctrina del Shock, que recomendamos especialmente el capítulo de Chile para que lo revisen. El miedo se transforma así en un disciplinador social que instala un estado de alarma que altera la libertad y la democracia y contiene y condiciona el comportamiento colectivo en defensa del cómo están sucediendo las cosas hoy en día, es decir, en defensa del status quo. Pero lo interesante de todo esto es que la campaña del terror de la cual estamos haciendo mención en este momento no comenzó con Felipe Larraín. En particular, a comienzos de junio, Hermógenes con H. Pérez de Arce, este siniestro comediante, siniestro humorista, dijo o advirtió la posibilidad de un nuevo golpe de Estado si se llegase a cambiar la Constitución. Esto fue el día 3 de junio. Y agarrándose un poco de esa declaración, y qué mejor que en el contexto de lo que acaba de decir Felipe Larraín, ojo, que los ministros de Hacienda en los últimos 20 años de neoliberalismo por lo general se habían quedado bien callados respecto al tema político, porque ellos se planteaban como tipos ultra técnicos, y sabemos que el neoliberalismo requiere de esta tecnocracia como una forma de decir, pero si lo que nosotros hacemos es administrar en base a una verdad científica, ya como si el capitalismo fuera como la ultraversión de la verdad en términos de economía, del cómo distribuir los recursos, etcétera, la solución al dilema de la escasez, la mejor distribución eficiente, el mejor modo de producción, el mejor sistema económico, bla, bla, bla, bla, bla, así funciona la tecnocracia. Y tenían así a sus ministros de Hacienda, pero con esta declaración, evidentemente, bueno, es lo que viene haciendo todo, es cosa de haber escuchado al señor Velasco, ex ministro de Hacienda, sus opiniones como candidato a la presidencia, evidentemente, ellos tienen un discurso, ya, nada de escondido, solamente autosilenciado respecto a una economía pro-burguese, pro-el poder, pro-concentración, en desmedro de los que producen esa riqueza que son los trabajadores. Pero como les decía, estas declaraciones de Hermógenes Pérez de Arce, en el contexto también de lo que semanas después dijo Felipe Larraín, nos saca un poco a colación lo que implica el miedo en todo lo que es la comunicación, fundamentalmente como respaldo de una economía política perpetrada e impuesta desde los ricos, desde el poder, hacia el resto de la sociedad. Y Karina Narbona, de la Fundación Sol, de Karina hemos comentado bastantes artículos aquí porque creemos que da con, le da con el martillo precisamente ahí a la cabecita, el clavo, para poder explicar un poco cómo se dan esta dinámica, un poco del lenguaje, esta forma de ver las cosas. Ya publicó un artículo llamado El garrote y la zanahoria detrás del actual orden del trabajo, en función de estas menciones de Hermógenes Pérez de Arce. Y ese artículo lo copiamos, está en Economía, lo pueden revisar, pero en el fondo lo que hace es decir que el miedo es parte de la estrategia del poder, pero ojo, no solo el miedo motivado por la represión, que sería esta advertencia que hace Hermógenes Pérez de Arce, sino también el ciudadano medio tiene un miedo. Miedo a que lo despidan, a DICOM, a que lo embarguen, ya, o a la posibilidad de ser reprimido, oprimido, a la ley de seguridad interior del Estado, que fue lo que trataron de imponerle a la gente en Aysén, y que también ha sido instada a ser usada en casos de huelgas, como fue el caso de los portuarios, o un nuevo golpe militar. Pero en términos laborales, Karina explica que ese miedo no solo ha pendido solo del garrote, sino también de amarres más sutiles, ya, de zanahorias, de amarres más sutiles y desapercibidos. Y menciona cinco. Primero que todo, parte con el actual Código del Trabajo, que deriva del Plan Laboral de 1979, del señor José Piñera, hermano del actual presidente. ¿Qué hace ese plan? Sabemos, reduce la acción sindical a su mínima expresión, permitiendo la negociación colectiva solo a nivel de empresa, el reemplazo de trabajadores en huelga, pero a su vez agrega elementos de democracia de base difíciles de refutar, como el voto secreto para distintas acciones sindicales y la desvinculación de los partidos. Pues bien, su efecto de minimización y despolitización de la fuerza sindical fue todo un éxito, señor José Piñera, lo logró. Y vamos a agarrar aquí una declaración, ¿ya? A propósito de una huelga del teniente que ocurrió en 1980, y ojo, pongan atención, abro comillas, lo que le dijo José Piñera a Pinochet a propósito de esa huelga hace ya 33 años, abro comillas. No es mucho lo que puedo decirle sobre los detalles de la negociación colectiva, le dice José Piñera al general, pero yo creo que haría bien en relajarse, señor presidente. Esta no es una huelga revolucionaria, sino una huelga burguesa, a lo que el gobierno no tiene por qué temer. Esta no es una huelga en contra suya, general. ni los comunistas controlan los sindicatos del teniente. Aquí hay un regateo similar al que realiza cualquier dueña de casa cuando sale de compras. Los trabajadores están peleando un 3% más de aumento en sus remuneraciones y la empresa cree que no es justo otorgarlo. Eso es todo. Las huelgas dentro del marco del plan laboral no tienen nada que ver con las huelgas politizadas de antes. Nadie está pensando en marchar a Santiago ni en crear alteraciones de orden público. ¡Qué párrafo! Así que por lo mismo los invito ahí a leer el artículo completo y a distribuirlo, porque yo creo que eso dice mucho. Dice mucho de cómo ese plan laboral nos tendió a no solamente a desorganizarnos, sino también a que la organización que haya sea absolutamente despolitizada. Y con politizada nos referimos a nuestra opinión en torno a temas que conciernen a toda la polis, a toda la ciudad. No a estar metido en un partido político, en una organización política o no, sino que a nuestro protagonismo popular dentro de lo que está ocurriendo, más allá de nuestra situación cotidiana del trabajo, más allá de nuestro sueldo, más allá de nuestros derechos a descanso, etcétera, etcétera. Es una opinión respecto al todo, a lo demás, ¿ya? En segundo punto, porque son cinco, mencionan a que otra zanahoria, digamos, otra forma sutil de mantener una pacificación laboral fue un plan laboral acorde a los nuevos tiempos, muy parecido a esta justicia en la medida de lo posible. De hecho, menciona a Cortázar, que fue ministro del Trabajo de Elwin, quien promovía mecanismos que superaran los esquemas de confrontación y buscaban un clima de cooperación y entendimiento entre trabajadores y empresarios. ¿A qué le suena esto? Algo que todavía ocurre, que es esta triple alianza entre la CUT, el gobierno, y la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio. Y desde allí se instaura, por ejemplo, la política del sueldo mínimo. Esa es la política salarial que domina nuestra economía laboral, donde esto es porque prácticamente la negociación prácticamente no existe, y los sueldos se reajustan, te saben, de acuerdo a una inflación proyectada, a un crecimiento de la productividad, y se desconsidera la resolución de las necesidades. Esto se hace prácticamente, se sienta ahí la CUT, la CPC, el gobierno, y dicen, ¿en cuánto lo dejamos? En tercer punto, dice todo lo que es educación y disciplinamiento del mercado, menciona la contención salarial, la inestabilidad laboral, el endeudamiento, la privatización de los derechos sociales, todo lo que haga que a nosotros nos haga tender, digamos, a mantener nuestra fuente de ingresos, no perder lo que ya tenemos y así poder responder a nuestras necesidades y compromisos. Esto es súper importante porque de cuando en vez aparece algún ministro, especialmente del trabajo, diciendo que hay que cuidar la pega. ¿Qué amenaza más sutil? ¿Qué forma de decir vuélvete servil? O si no, la vas a ver fea. Más aún en un país donde la precarización laboral, dentro de su conceptos y dentro de este marco capitalista, Chile tiene más aún una precarización más profunda. Bueno, y de hecho menciona que la disciplina ejercida, por ejemplo, con la privatización de la educación y sus deudas es crucial, efectivamente, porque no puedes perder el trabajo, sino se te corta todo, se te corta la mantención, por ejemplo, en la salud, puede ser un familiar enfermo, del pago de alguna deuda, o como dice acá, mantener a nuestros hijos, digamos, en buenas instituciones de educación. En cuarto punto, y aquí menciona un pequeño repaso histórico, habla de los bonos, pero también habla del salario emocional. En el fondo, lo que quiere decir es cómo cambió esto de, antes le llamaban administración de personal, a hablar de recursos humanos. Y todo con una retórica bastante asindical, bastante individualista, para borrar esa confrontación de clases. De hecho, a los jefes les llaman líderes y a los trabajadores colaboradores. Y esto lo he hablado con un compañero aquí en la CGT, que nos menciona que esto es bastante común, este cambio en el discurso, este cambio en la forma de hablar. Y bueno, justamente eso es una forma de pacificación laboral, de manera que no se note esa confrontación natural que implica las clases divididas, o sea, la sociedad dividida en clases sociales. Y bueno, ese lenguaje afectivo, ese canal directo con la gerencia, los reconocimientos simbólicos, las instancias recreativas, el trato informal, la recompensa por mérito, todas esas cosas son cada vez más frecuentes, especialmente desde los 80 aquí en Chile, y se extienden y ojo, que eso lo único que hace nuevamente es quitarle presión a la olla. Obviamente hay otros paliativos, otros son los subsidios y bonos por parte del Estado, y el otro son el endeudamiento, que son amortiguadores que funcionan a toda máquina mientras continúa la devaluación del trabajo y se carina. Y por último, el quinto punto, y que no hay que dejar de mencionar, es la propaganda. Y ella se enfoca principalmente en la televisión. Dice que José Piñera planteaba que la televisión cumplía una función crucial en el establecimiento de la economía social de mercado en Chile. La economía libre no requiere necesariamente de militares en el poder para ser adoptada. Esto en palabras de José Piñera. Solo requiere de televisión libre y de personas dispuestas a jugárselas por esta causa. Así que qué más que dejar los invitados a escuchar la voz de los trabajadores o seguir algún medio comunitario de allá a su territorio, ¿ya? Y que participe en él. De repente puede que no se vea tan bien el canal, por ejemplo, pero uno puede ayudar a mejorarlo. No es lo mismo estar viendo TVN o Canal 13, donde están todo el tiempo mintiéndonos, o para qué hablar del Megavisión. Cuando uno puede estar ahí mismo creando las noticias y dando los contenidos que a uno le interesan, nutriéndose de los problemas de alguien que uno conoce, no de alguien que uno no conoce, como pasa con la farándula, hablando de la realidad real y no de esta realidad ficticia del mundo de digamos, tan ajenos o que incluso ocurren en lugares mucho más distantes, cuando tenemos que estar trabajando en nuestros propios territorios. No implica no ser empático con otras cosas que ocurren, no nos referimos a eso, pero sí es el protagonismo de la información que está circulando, para no ser parte ni primero de este adoctrinamiento que hacen desde la televisión, pero también no ser parte de esta pacificación, porque esta pacificación laboral, pero también que tiene que ver con pacificación social, que fue lo que partimos hablando, no solamente se relaciona, digamos, con un discurso de que las cosas no están bien, sino que también con la distracción, ¿ya? Así que hacer del ocio algo mucho más que lo, digamos, de olvidar un poco lo que nos pasa en el día a día, sino también profundizar en lo que nos pasa en el día a día, comprenderlo, entenderlo. Porque si no, vamos a estar trabajando en los efectos y no en las causas. Qué cuestión más ineficiente. Bueno, y como pareciese que el miedo y el poder van de la mano, podríamos decir que son hermanos, vamos a ir con esta banda ya disuelta, pero hoy día tenemos una parrilla musical bastante variada, vamos a ir con este incipiente ahí electrónico hip hop llamado Santiago 2002, esta canción, y es como les decía, así como está hermanado el miedo y el poder, vamos a ir con esta banda que se llama Hermanos Brothers. Caminando como como loco, avanzo un poco, me saco los mocos, me rasco el coco, me tomo la foto, me subo la micro, me siento primero, a mis amigos les digo que los quiero cada vez que puedo. Estoy vivo y lo sé porque respiro, mis maniobras en la pista son del tipo impresionista, cuando tomo el Pro Tool, todo cool, full, chalo, yeah, ingeniero de la New School. Cachala, cachala, cachala, bola, ah, es menester ver el verde, Simplis, mis beats, mi timiti, sí, a todos los lobos locos, un gurú. No existe peste, M de Ginerte, no existe el futuro ni tampoco el pasado, solo el presente, y mira cómo se mueve cada vez que ha pasado, se pone en marcha nuevamente. Piedra, a veces y Vicente, está consciente de la realidad omnipresente. 2002, los hermanos pros, menos contras que pros, más ritmo que vos. Las remuneraciones deben pagarse según lo pactado, día, quincena, pero el periodo no puede exceder de un mes. El pago es entre lunes y viernes, dentro de la hora siguiente a la jornada, en moneda nacional y solo por acuerdo de las partes en tarjeta, cheque o vale vista. Junto al pago, deben entregarle una liquidación donde conste el modo pagado y los descuentos realizados. Debe guardar siempre una copia. La CGT, junto a ti. Bueno, y ahí después de la cuña y antes después de la canción de los hermanos Brother, ahora queríamos hablar un poco de la AFP porque ha estado bastante en el ojo del huracán, bastante dimes y diretes, como es el lugar común para referirse a esto. Hay declaraciones, en el día de hoy andaban circulando, por ejemplo, una especie de reseña de lo que fue una intervención de un premio Nobel, decía el titular Nobel de Economía, critica el sistema de AFP. Esto fue el año 2009, se referían a Paul Krugman. Krugman es como, por decirlo de alguna manera, es una voz un poco disidente. Él no escapa, digamos, de los economistas ligados al libre mercado y el capitalismo, pero tiene una visión un poco más crítica sobre el neoliberalismo. Es bastante útil leer a Krugman. Y en particular había mencionado que, de hecho, fue en una conferencia organizada por el Banco Central, que Estados Unidos no había sufrido una crisis más fuerte porque no había adoptado el modelo de AFP chileno. Decía, abro comillas, en el año 2005 estaba de moda adoptar el sistema chileno de pensiones. Gracias a Dios seguimos teniendo un modelo estatal de pensiones. Dice que con eso se evitó una gran depresión, evitando el colapso. Pero esta no es toda la historia, evitar el colapso es solo parte del objetivo, ya que queremos restablecer el equilibrio de esto, porque efectivamente Estados Unidos está en ese momento comenzando lo que es una crisis en la cual todavía están sumidas las principales potencias de este país, excepto obviamente las que están emergiendo, como China, etcétera. Aunque se está avizorando una especie de ralentización, una especie de, digamos, se está quitando un poquito de velocidad a todo lo que había sido el periodo. Esto, eso parte, son ciclos normal. Otro que había salido a hablar en torno a la AFP, estamos casi haciendo esto de atrás para adelante, fue José Piñera, de quien estaba hablando anteriormente. Señor José Piñera, debemos tenerlo aquí al frente solamente para apuntalarlo a acusaciones. Él simplemente, voy a leer la declaración, la joyita de declaración que se mandó, diciendo que hay una relación directa entre el esfuerzo y la recompensa sobre en el tema de la AFP. Es decir, si usted tiene buena, digamos, buena jubilación, buenas pensiones, porque se esforzó harto. Pues esta es el típico lugar común que me molesta bastante, que lo comento casi siempre con los compañeros, es cuando alguien te dice que una persona tiene dinero porque es inteligente o porque es muy esforzado, muy trabajadora, y uno mira a esa persona y dice, chuta, compadre, ¿y usted acaso es tonto o es muy reflojo que anda al 3 y al 4? Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener bastante cuidado con ese tipo de lugares comunes. Y yo creo que lo más curioso es que antes estábamos hablando del poder de manipulación mental de los medios, es preguntarse por qué. ¿Por qué uno está repitiendo tonteras? Yo creo que por ahí pasa el asunto. Bueno, pero a mí lo que más me llamó la atención fue lo que dijo el que sería ex jefe del programa de Lawrence Goldborn y economista de la UDI, José Ramón Valente, quien en una entrevista, en una conversación, dijo que no había experimentado fuertes pérdidas el año 2008, a raíz de la crisis, porque no era cotizante en la AFP. Tengamos claro un antecedente. La AFP lo escogieron a él para escribir un libro que se llamaba La historia de un sueño, que celebraba los 30 años de existencia del sistema de AFP, creado por José Piñera cuando era ministro de Trabajo del gobierno militar. De la dictadura militar. Y este mismo Valente dice que no, que él no cotiza en la AFP. O sea, de verdad uno se empieza a preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Porque no es tan buen sistema? No, porque si no es buen sistema, ellos mismos lo saben. Para que cotiza, no. Sí lo es para los que se benefician de ello. Y ahí los invitamos nuevamente a leer un artículo que copiamos y pegamos ahí en Econonuestras, y que lleva como título, lo publicamos el 12 de junio, AFP, la piedra angular del modelo concentrador de riqueza en Chile, fue escrito por Marco Kremerman de Fundación Sol y Simón Ballesteros, quien estuvo sentado aquí mismo en la sala Clotario Blest cuando era presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. No sabemos qué será, decimos, si se habrá titulado, qué sé yo, pero escribió este muy buen artículo con Marco Kremerman. Si le suena el apellido, si él es hermano del Ballesteros, que fue presidente de Lusachi, que ahora se está tirando, si no me equivoco, a diputado. Pero Simón aquí hizo aportes mucho más coloridos e interesantes que los que hace su hermano de la JJCC. Bueno, entre los dos justamente hablaban de que lo que hace efectivamente el sistema de AFP es beneficiar a aquellos que, por ejemplo, que utilizan o que se ven financiados con los dineros de los fondos de los trabajadores, ¿ya? Porque la plata de los trabajadores y que está administrada por la AFP están invertidos en 10 empresas y 10 bancos que reciben dinero a tasas del orden del 5% y luego le prestan a los mismos trabajadores en su rol de consumidores a tasas del 20-30% o más. De hecho, cuando uno revisa la lista, los apellidos comienzan a sonar conocidos. Está Polman, Solari, Luxic, Angelini, Mate, Yarur, Sayé. Y bueno, son justamente aquellos que aparecen en el ranking Forbes de multimillonarios, ¿ya? Quizás por esto, dice el artículo, José Piñera señala que la madre de todas las batallas es el tema de la AFP. Lo que está en juego pareciese que no es la defensa de un sistema particular de pensiones, ya que Chile no cuenta con tal sistema, porque este sistema no entrega pensiones, sino que más bien los tentáculos del modelo económico chilena. Eso es lo que se defiende. Aquel que está en cuestionamiento por estos días, aquel que para algunos resulta más importante que ganar una elección presidencial. Bastante interesante ese artículo, de verdad, léalo. Justamente, por ejemplo, hace mención a cuál es el rol que tiene la AFP hoy en día. Y aquí dice que la AFP son y han sido unos principales financistas de los grandes grupos económicos chilenos, con el dinero y sin el mayor conocimiento de todas y todos los trabajadores. De hecho, pone de ejemplo que los trabajadores chilenos somos dueños de casi un 20% de Cencosud a través de la AFP. Y esta justamente es una empresa que está sancionada por prácticas antisindicales y cobros abusivos. Y más encima les prestamos plata, como 575 millones de dólares en bonos, para su continua expansión. Y así ocurre con muchas otras grandes empresas y bancos, como las que mencionamos anteriormente. Linda la cosa. También otro artículo bastante interesante fue publicado por Gonzalo Cid, que también estuvo hablando aquí. De hecho, él habló sobre el tema de la AFP en particular. Está publicado en el Quinto Poder para que revisen, se llama AFP y Gobierno coludidos en una estafa legal, y tiene que ver un poco con este salto que hizo el sistema AFP, el gobierno, todos preocupados porque la gente se haya pasado al fondo E, que es como el de menos riesgo. Y bueno, la comparación que hace Gonzalo es bastante precisa, dada en el hueso, porque dice, claro, se extrañan de que la gente se cambie, pero en el fondo la gente trata de informarse por otro lado y se da cuenta de que no confía en el sistema, no confía en la gestión que están haciendo la AFP. Y bueno, no debiese extrañar que se hagan estos cambios. Más extraño, por ejemplo, es que cuando el año 2008, en 12 meses, los chilenos y chilenas perdieron el 60% de todo lo ganado los 25 años anteriores, ni la superintendencia ni el gobierno hicieron algo para evitar esa hecatombe. Tampoco hablan de la discriminación que sufre la mujer, que en igualdad de condición que los hombres reciben un 30% menos de pensión. Tampoco se dice nada sobre las enormes ganancias de la AFP y las compañías de seguros relacionadas, que de cada 3 pesos cotizados se quedan con uno para ellos. Tampoco dicen nada, siendo que las tasas de reemplazo, es decir, lo que a uno le llega después de la jubilación, no supera, y comparado al sueldo que estaba llevando, no supera el 35%, y en caso de las mujeres llegan al inmoral 25%, y que la pensión promedio privada en Chile al 1 de mayo, al menos del 2013, era de 180.000 pesos. Bueno, aquí se viene un tema bastante relevante este año, el tema de la AFP se viene con mucha fuerza, así que la invitación aquí de Econo Nuestras es obviamente a defender nuestros derechos como trabajador. Y vamos con esta canción llamada Yo Defiendo Mi Tierra, del autor, ya que aquí nos estamos defendiendo entre todos, del autor Rolando Alarcón. Yo defiendo a mi tierra porque es mía, la defiendo de noche, la defiendo de día me ayuda el viento, de noche las tres Marías, ay, ay, ay, ay, de noche las tres Marías. Vi cruzando la pampa, llorando, llorando, la mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorar a este pueblo? Voy preguntando, ay, ay, ay, ay, voy preguntando. Si yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños que vengan a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, ay, ay, ay, nuestra tranquilidad. Yo defiendo a mi tierra porque quiero secar el triste llanto de la mujer del pueblo. Quiero que no haya sombras en el rostro minero, ay, ay, ay, ay, en el rostro minero. Bueno, estamos con Rolando Alarcón y la canción Yo Defiendo Mi Tierra. Y otra cosa que hay que defender es la lucha que se están dando en torno a la educación, ya los últimos 2 años, al menos en la palestra, con gran masividad. El día 26 de junio está convocada una gran paro nacional. El 26 de junio, si mal no recuerdo, cae día miércoles este año. Ojo con eso, lo interesante, y recogemos un artículo del Ciudadano, dice que aquí lo que va a ocurrir es una alianza que de a poco esperamos que empiece a sentar bases, porque no van a estar solamente los estudiantes universitarios en este llamado a paro nacional, sino también van a estar al menos los trabajadores portuarios y quizás los trabajadores del cobre. A las demandas de una educación de calidad gratuita se sumaría el rechazo a otros baluartes del sistema como las AFP, que es lo que estaba hablando anteriormente. Y esto dentro de un marco que ha sido el silencio en los medios masivos, donde, por ejemplo, la treintena o más de 30 establecimientos educativos que están tomados por los estudiantes no aparecen en los medios. Evidentemente, ustedes saben que como estas demandas van en un camino diametralmente opuesto al horizonte del gobierno de Piñera de perfeccionar el sistema privado de educación chileno, el día jueves pasado se vio lo que fue la represión. De hecho, la noche hubo cacerolazo. Esto no solamente ocurrió en las calles, con compañeros prácticamente aturdidos en el suelo y dejados botados, sino también en lo que fue la invasión de la Casa Central de la Universidad de Chile, que eso sí que generó bastante ruido en los medios, pero también con la contraparte de ahí el gobierno respaldando el actuar de los carabineros, diciendo que en ningún otro lado pueden mantenerse más o menos que delincuentes encerrados. ¿Saben ya? Uno se cansa un poco de la retórica del poder, por lo general, porque es siempre lo mismo argumento. Y lo peor es que sigue habiendo vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, que se los compran, les compran esas ideas. Así que, bueno, ahí uno tiene que preparar y todo y decir, pero entendamos bien qué es lo que está ocurriendo y aquí quiénes son los malos y quiénes son los buenos, quiénes son los violentos, los que realmente violentan y quiénes no. Evidentemente, el gobierno y su estrategia, como revela aquí el Ciudadano, es llevar tres proyectos: la superintendencia, la cuestión de financiamiento, la agencia de acreditación. Todos ellos en torno a la educación superior es lo que ellos quieren llevar como proyectos de ley para mejorar, según ellos mejorar, el modelo educativo chileno. Y es justamente lo que están tratando de contener los estudiantes con su movilización y a la que se sumarían los trabajadores portuarios. Esperemos que ese nuevo paso del movimiento estudiantil, que la Alianza con los Trabajadores, rinda efecto. Esto surgió de una reunión de la CONFECH que se realizó en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, donde hicieron este llamado para el 26 de junio próximo, movilización a la que adhirió la Unión Nacional de Trabajadores Portuarios. El trabajo en conjunto de trabajadores y estudiantes viene desarrollándose desde el 2011, nos cuenta el Ciudadano, cuando la misma Unión Nacional de Trabajadores Portuarios adhirió paralizando la faena en los puertos un día de movilización nacional que fue convocada en ese entonces por la CONFECH. De hecho, el viernes pasado, estudiantes y trabajadores se tomaron la partida del rally móvil en Concepción. En la ocasión, un centenar de trabajadores de ASMAR, acompañados por estudiantes, irrumpió en la presentación del evento realizado en pleno centro de allá de Concepción. Durante el día habían estado marchando por Talcahuano. Y justamente la demanda es otro tema que está prendiendo en el malestar ciudadano, que es el rechazo al sistema de AFP. O sea, en resumen, el paro del 26 de junio es en rechazo a la nula respuesta de parte del gobierno a las demandas estudiantiles de educación gratuita, pública y de calidad, además de los trabajadores de la Unión Nacional de Trabajadores Portuarios, que paralizarán sus faenas, y se espera la adhesión de los trabajadores del cobre, que también tiene algo que decir, obviamente, en torno a la educación, pero también está sumando el tema de las AFP. Esto pasa, y fue, digamos, bueno, la alianza se viene gestando hace rato, pero lo que fue la marcha del día jueves tuvo un pequeño presente y yo les quería mencionar. Me contaba DJ Clotario que escuchó el mismo argumento el día de ayer de la que fue la rectora de la Universidad Gabriela Mistral, diciendo que la universidad no es para todos, por lo mismo tampoco es ser gratuita, o satanizando la gratuidad de la educación. Eso fue lo que hizo Gonzalo Rojas, uno de los que escribe semanalmente en El Mercurio. Lo pueden leer ahí en emol.com. El título es bastante sugerente. Yo no se lo toma con humor, pero es válida la digna rabia de aquel que está escuchando esto. La gratuidad, proyecto de dominación. Dan ganas igual de leer para ver a qué se refiere. No sé que algún calificativo que no sea despectivo, pero puras tonteras. Pero es importante. Ellos son como los intelectuales del poder, intelectual entre comillas. en realidad lo único que plantea es que la gratuidad de la educación superior, es decir, tú no pagas, pero otros pagarán impuestos para que tú estudies gratis, es la fórmula más sutil jamás concebida para colocar a cientos de miles de jóvenes en el umbral de su total aniquilación. Así de exagerado es lo que dice Gonzalo Rojas. ¿Por qué? Y yo creo que se resume en una sola frase este vaticinio de este profesor universitario que es Gonzalo Rojas. ¿Cómo estudio gratis? Dice él, que los estudiantes van a pensar. Yo debería aprobar y graduarme con facilidad. No entiendo de verdad la aritmética del señor Gonzalo Rojas. Él podrá, si no me equivoco, podrá ser abogado, pero debe saber sumar, obviamente. Más aún si está hablando de educación. Yo no entiendo en realidad qué es lo que suma aquí para obtener que si uno estudia gratis se va a volver más flojo. ¿Ya? Pero esto es un argumento muy repetido, así que no nos extrañemos tanto con lo que está diciendo Gonzalo Rojas. Le aseguro que una parte importante de la población lo entiende, lo justifica y agradece que estos, abro comillas, intelectuales escriban este tipo de tonteras. ¿Ya? perdón. Yo creo que en respuesta a ello es que les vamos a dedicar esta canción al señor Gonzalo Rojas con un lema bastante igual de sugerente que su artículo llamado La Gratuidad Proyecto Dominación. Le vamos a responder con este tema, como le he dicho, en una parrilla bastante variada el día de hoy, desde rock más pesado hasta hip hop, recién un poco de trova y ahora cumbia. Vamos con Anarquía Tropical y esta canción que lleva como título, atención Gonzalo, La cimarra es la educación. El caos. alcanza con saber. La burocracia de bienestar social pretende un monopolio profesional, político y financiero sobre la imaginación social, fijando normas sobre qué es validero y qué es factible. La desventaja educacional no puede curarse apoyándose en una educación dentro de una escuela. El que todos tengan iguales oportunidades de educarse es una meta deseable y factible, pero identificar con ello la escolaridad obligatoria es confundir la salvación con la iglesia. El ingreso mínimo es el monto en dinero fijado por ley que un empleador debe pagar a un trabajador por jornada ordinaria. No se incluye en este ingreso mínimo el pago de otros derechos, tales como la gratificación, asignación, aguinaldo u otro. O sea, los antes mencionados ingresos no sirven para hacer el ingreso mínimo. La CGT, junto a ti. Bueno, y ya entrando al último bloque de nuestro programa, les decía que íbamos a pegar una vuelta internacional. Lo primero, evidentemente, yo lo he visto incluso en la televisión, que ha sido la repercusión que ha provocado el cierre de la televisión pública y de las radios públicas en Grecia. Esto fue un anuncio hecho la semana pasada, el día martes, y efectivamente el día miércoles se cerraron las transmisiones. El anuncio, ¿cuál fue? Cortar los servicios de radio y televisión de la cadena estatal ERT para ahorrar dinero, con lo cual se iban a despedir a 2.500 empleados. Y esto justamente es el último de una serie de medidas de recorte y subida de impuestos con que el gobierno pretende sacar al país de la recesión. Bueno, y esto está también dentro de otro marco en el cual el gobierno griego prevé despedir a unos 15.000 empleados públicos de aquí hasta fines del año 2014, porque es parte de los compromisos que asumió el país por el rescate de la Unión Europea. Y paralelamente, el FMI admite fracasos notables, con esas palabras, en el plan de rescate a Grecia. ¿Ya? El organismo crediticio internacional cometió errores en las proyecciones de la sostenibilidad de la deuda griega, subestimó los efectos negativos de las políticas de austeridad en el país, no me diga, así como su capacidad para implementar reformas estructurales. Esto al respecto de Grecia. Poquito más al lado, poquito más hacia el este, tenemos a Turquía, que sigue, después de dos semanas, movilizada. Ustedes saben esto que partió en el violento desalojo de una acampada pacífica contra la destrucción de un parque llamado Gezi, que está en el centro de Estambul, hasta hoy en día, donde al menos han muerto 4 personas en todo el país en incidentes relacionados con las protestas, mientras que miles de manifestantes han resultado heridos y detenidos en la represión policial. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día Turquía amaneció, digamos, con un día de huelga, entre ellos los funcionarios públicos, el Colegio de Médicos, la Unión de Ingenieros, etcétera, paralizaron parte de la vía pública del país, mientras anoche habido disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y la policía en varias ciudades de Turquía, y que terminó con más de 500 personas detenidas. Esto es la antesala de lo que es la huelga que se debe estar desarrollando durante el día de hoy. Otro lugar, y aquí ya nos vamos a pegar una vuelta para América, que está también con bastante protesta, tiene que ver con Brasil. Y eso que se está jugando una copa Copa de Confederaciones, para aquellos que les gusta el fútbol soccer. Las grandes ciudades de Brasil se ha visto como algo normal el alza de precios, pero parece que la gente ya se cansó un poco de la inflación, se cansó de que el bolsillo no le alcance como antes, y esto estalló por el aumento en las tarifas de transporte público y ha generado choques violentos con la policía, al menos durante todo lo que fue la semana pasada, y evidentemente a la policía se le acusó de haber actuado increíblemente violenta. Esto estaba pasando por Brasil. El análisis, el informe, interesante en términos de cono nuestras, ¿no? De lo que analizamos, aparte de las características de la represión, etcétera, tiene que ver con lo económico-social. Interesante analizar lo que está pasando en esta potencia latinoamericana, porque su boom económico, evidentemente, son beneficios para algunos, no para todos, y para muchos de sus trabajadores ha implicado alzas de precios, ¿ya? Y por lo mismo, lo que tú ya estás ganando ya no te alcanza para lo mismo de antes. Por lo tanto, te estás haciendo técnicamente más pobre. Y bueno, y para finalizar y ya ir despidiendo el programa, queríamos mencionar un artículo que salió publicado y que hablaba de los terroristas que amparaba Estados Unidos. Esto salió publicado en la BBC Mundo, en el portal web, en respuesta un poco a lo que fue la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos de mayo, donde publica, y esto lo hace siempre, todos los años, una evaluación anual de la actividad terrorista y extremista en el mundo y la amenaza que representa para Estados Unidos y sus aliados. Pero en respuesta, algunos también lo acusaron de amparar terroristas. Esa lista es bastante criticada. Sabemos que Estados Unidos, en su rol imperialista, es quizá el país más terrorista de todos. ¿Ah? Y nosotros lo sabemos, cumplimos 40 años de su terrorismo. Pero entre otros menciona, por ejemplo, a quienes están, y de hecho voy a partir con uno que está viviendo libre ahí, en Miami, Luis Posada Carriles. Él es un militante del exilio cubano, nacionalizado en Venezuela, trabajó para la CIA, participó en varias actividades contra Cuba, incluía la fallida invasión de Bahía Cochinos, otros operativos para volar infraestructura turística de la isla, varios intentos para asesinar a Fidel Castro, pero quizá el caso más conocido tiene que ver con la bomba en pleno vuelo de una nave cubana de aviación en el año 76, en el que murieron los 73 pasajeros a bordo, que incluía al equipo juvenil de esgrima cubano. De hecho, Cuba en ese momento llamó al siniestro el primer ataque terrorista contra la aviación civil en el hemisferio occidental, y como le decía, él todavía vive ahí en Miami. Otro tiene que ver con un separatista checheno, Ilías Asmadov. El otro tiene que ver con el MEC, que bueno, no sería Mujahidine Ekalk, que vendría a ser algo así como guerreros sagrados del pueblo. Ellos son de Irán. Y curiosamente esta organización salió en algún momento en la guerra entre Irán e Irak con Saddam Hussein, ¿ya? En esta guerra que ocurrió durante la década de los 80, y están siendo amparados por Estados Unidos. ¿Hasta qué punto están siendo amparados? Les cuento que esta organización acaba de abrir sus oficinas en la calle K de Washington, que es conocida por albergar algunas de las instituciones de mayor influencia en la capital, a pocos pasos de la Casa Blanca. Cáchate esa. Chúpate esa mandarina, como decía un compañero. Y por último, el Al-Nusra, que es el Frente por la Defensa del Pueblo de Siria, que evidentemente está contra el gobernante sirio, a quienes los gringos detestan, y por lo tanto lo están apoyando. Lo curioso es que este grupo, el Al-Nusra, es aliado de Al-Qaeda. Ahí no hay mucho más que decir. Y esto nos sale en medios del terrorismo, como dirían los gringos. No son ni siquiera medios de izquierda, es solamente la BBC. ¿Ya? La BBC debe ser como ni chicha ni limonada de los medios internacionales. Así que bueno, nada de extrañarnos. Esto más encima está dentro de otro gran tema que ha estado circulando también por las redes sociales, que tiene que ver con esta red de ciberespionaje que está realizando Estados Unidos, y que incluso Obama salió a defender porque era para defender sus intereses y todo. Así que ahí, como ese gran ojo, aparte de gran ojo vigilante, es un gran ojo vigilante y terrorista. Y para terminar, y para despedirnos en este programa de verdad misceláneo en términos musicales, vamos a ir con nuestro único artista en voz no español, ¿no? No castellano o no latino, no sé cómo quieran verlo. Y vamos a ir con esta banda que titula esta canción El nombre del demonio es la vigilancia. Lo usamos para despedirnos, para terminar este programa de día lunes. Dejarlos invitados para escuchar la repetición de mañana a mediodía. Mañana también a las 10 de la noche. Y como siempre, seguir en la sintonía de la primera radio sindical de Chile, la radio La Voz de los Trabajadores. Muchas gracias, DJ Clotario. Y él los deja con esta banda llamada Mechuga y esta canción que, como les decía, se llama El nombre del demonio es la vigilancia o The Demon's Name is Surveillance.